parecía que todo había terminado debajo de música sin sentido y con intención de cegarte definitivamente, un grito de revolución vuelve a aturdir a la masa dormida. Esto es Alta Tensión, el recreo punk de FM Jujuy. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Tensión, programa número 99, 99 para los americanos, cachichón para los japoneses. Hola, Carola, ¿cómo estás? Hola, Juanjo, el mío rimó, el tuyo no, el mío es hola, Carola, y el tuyo es hola, Juanjo, es muy aburrido. Bueno, mirá, la señora simpatía justamente lo dice. Obvio, ¿cómo que no? Bueno, estamos en FM Trujuy 90.1, ¿me dejaste FM Trujuy? Ah, es bueno, el mismo de siempre. FM Trujuy... FM Trujuy 90.1 MHz para San Miguel y alrededores, y a través de www.fmtrujuy.com.ar para el resto del mundo, o también puede ser por mondoramone.blogspot.com. Ahí, .com. Ahí termina. Bueno, ¿con quién? Con una chica que... ¿Por qué la conoce Astrid? No sé, me dice, ¿sos Wuxi o Juanjo? Ninguno de los dos le puse, soy Carola. Ah, no te conocía, ¿cómo que no me conocías si yo soy la que le escribe siempre? Ajá. Acá estos vagos nunca tienen ganas de escribir y me dicen, oh, escribile vos, me dicen. No, nosotras directamente no abrimos el Messenger para que no haya problemas. No, mejor no. Bueno, pueden mandar mensajes al 15 56 20 50 95. Hoy tenemos un plus. 15 56 20 50 95. Hoy tenemos un plus. Qué chupa, che. Arrancamos con Nunca Nos Fuimos de Flema, no sé si lo notaron, si no lo notaron, bueno, se equivocaron de radio, me parece. Y no aceptábamos nuevos oyentes. No. Ya es con capacidad limitada. Ajá, sí. No, porque viste, después la gente dice que el punk está de moda. ¿El qué? El punk está de moda. Bueno, ¿viste? Pero me chupa la oreja. Bueno, Wuxi no vino, lo puse en los volantes y no vino. Es un delincuente. Es un alumno irregular, Juanjo. Sí. Yo tuve una falta justificada. ¿Sí? Cuando se enferma. Él no. Hiciste un cuento, como todos. Shh, callate. Cristian pero... dice si trajiste certificado. Obvio, se lo di a Costi porque no me dejaba pasar. Dijo, para que te haga una fotocopia. Ah, bueno, pues ya dije. Ya es algo, ¿no? Claro. A ver si tengo acá anotado. No tengo anotado un joraca. Voy a mandar saludos a mañana... mi familia que me Dale. Parece que está escuchando, ¿no? Ah, espera un momento. Astrid dijo que le mandaba un beso a Mari, aunque diga cuando empiece. Así que... porque después lo cambia el programa, por eso. Sí, se aburre y lo cambia. Entonces al principio nomás... Ajá, no sé qué. Se fue corriendo el otro día, ¿lo notaste? Sí. Para mí que tuvo una urgencia. Qué guacha. Estomacal. Después nosotros la corríamos a ver si alcanzábamos y justo vino el bondi y se fue. La saludábamos flameando nuestras manos como un pañuelo. Ajá, y ni vio. Uxi casi llora, ¿viste? Sí, estaba ya emocionado como el gatito de Shrek. Ajá, sí. Estaba. Pero bueno, no importa. Ajá, bueno. Ya se nos pasó. Sí, ¿a vos se te pasó? A mí no, a mí me dejó en banda. Yo creo que me dejó en banda. Y sí, porque estábamos todos nosotros. Ajá, estaba en la banda. Cuac. Juanjo, bueno. Hay un plus hoy. ¿Dónde puede llamar la gente para ganarse el plus? ¿Puedes decir? Sí, hay un re plus. No sé, yo no vi nada, ¿eh? 44-55-53-64. Y bueno, iba a decir que mañana hay un homenaje a Ricky, ¿no? ¿En dónde? En la fuente de Harlingham. ¿A va qué estar poniendo cirugía en ánfora de punto, cagar y vomitar y hospital mental. ¿A acá cuánto? Mandaron una fecha, parece, ¿eh? ¿A cuánto sale? ¿Para qué escriben tan grande? Eso. No importa, después lo leemos. Ajá, 28 del 5, Descanse en Paz, Strangers, Non, Masticables, Sima Leva, Atahualpa, Repanqui, Mal Despertar en la Plaza de los Artesanos, 9 de julio, entre 25 de mayo y Brown. Esto no sé dónde será. Debe ser en Luján. Sí, esta banda es de Luján. De Luján. Ajá, es de Luján. Un poco lejos para que vayamos. Si ajá, va a venir una banda de Luján que se llama Fido. ¿Cómo más Fido? Adelante. Pero Fido. ¿Como Fido Dido? Ajá. ¿Traerán Seven Up? Creo que... No, no creo. Esa gente va a decir que toma Seven Up. Seven Up mezclado. Bueno, acá tengo... A ver, no sé qué fechas pasé acá, porque había una fecha del sábado 13 que toca... ¿Este? No. ¿Este? No, tampoco. ¿Este? No, esa... Ah, ¿qué? Esa dice 19 de junio, ya. El 13 de junio va a estar tocando Mal Pasar... ¿Dónde? En City Bar de Martínez. ¿Con quién? Con Cristo Muerto y unas bandas más. Pero, ¿a cuánto? ¿Qué sé yo? ¿Me comprometés, Carola? Vamos a escuchar. Aparte de Juanjo te cobran 2 pesos más. Vamos a escuchar un tema de Mal Pasar, esto es del nuevo disco. Que no lo tengo. Música Envasada se llama el disco y el tema se llama Violencia. ¿Está ahí, Cristian? Se muere la violencia, solo no puede suceder. es romántico, le falta la violencia. Violencia. Dentro de esta basura, violencia que es física, cruel y moral. Pero está la costumbre que no nos molesta, parece normal. Todos van y se agarran al Dios que te amo, el cielo te quiere ganar. Pero cuando es que pegas al débil le dan. Se muere la violencia. Todo no puede suceder sin la violencia. Si no es romántico, le falta la violencia. Violencia. Violencia. Nada real cuando se muere la violencia. Todo no puede suceder sin la violencia. Seguimos en Alta Atención y bueno, recuerden que el número para mensajes es el... Yo no lo recuerdo, por eso tengo que agarrar el papel. 15-56-20-50-95. Y para llevarse el plus, 44-55-5364. Bueno, acá dice, pasa un bulldog el tema entre el cielo y el infierno, Gusty Bulldog. Vamos a pasar uno de Bulldog. Vamos a pasar uno. Justo el que pide. La cosa es que está de vacaciones. ¿Escucha? No, es que la semana pasada traje dos carpetas y se ve que se habrán mezclado. Claro. Y ahora no tengo ni Bulldog ni cadena perpatua. Bueno, ¿estás con ahí, Juanjo? Sí, yo te escucho, no sé. Le va a gustar, seguro, el tema. Ajá. Ah, Laila tenía crédito. ¿Por qué no me escribiste? Porque no te quiere, Juanjo. Ah, era eso, con razón. Cuando la gente te dice que no tiene créditos, mentira. Me pasás hasta morir de criminales, gracias, locura. Ah, para vos, le gustó, le gustó criminales. ¿Estuvo decir? Bueno, criminales. ¿Puedes decir? Sí. ¿Le gustó criminales o decir? Le gritó un criminal? Ah. ¿Vos decís? Yo digo que. No sé, estaban raros. Te estuvo bueno. El ojo crítico, ¿dónde está, Carola? Lo dejé en mi casa. Cuando tenés amigos. Te olvidas, ¿viste? Tu ojo crítico. Se complica la cosa. Ajá. Bueno, estuvo raro. Sí, o sea. Pero estuvo bueno dentro de todo. Sí. Mirá, gente, cómo manda mensajes. Bueno, acá Astrid ya está anticipando que para el jueves que viene festejaremos los 100 programas. Dijo que va a venir. Sí. Mi mamá colabora con la torta. Se hace torta. Astrid va a traer los globos. ¿Qué dice? Sí, no sé. No entiendo. Y bueno, a Astrid la vamos a comprometer que traiga los globos para el jueves que viene. Bueno. ¿Sí? Y bueno, la gente que quiera venir, Juanjo, yo los voy a invitar, aunque vos no me dejes. Que quiera venir a festejarlo sin programas, que traiga comida. Porque de acá el jueves que viene nos vamos a comer, esperando ese momento, ¿no? Ari pide Crazy Song de Smitten y... Es el mismo celular, no sé, se ve que alguien tiene mensajes gratis y estaban bueno, aprovechando. Sí. Así que, bueno, tengo un tema de una banda ska que me gusta. Son de la provincia de alguna provincia. De Rosario. De Rosario. Al fin, pude colaborar. Mirá, en la información, Juanjo. Al fin metí un bocadillo. Esto sucede muy poco. La banda se llama The Koalas y el tema se llama Batman. Mirá vos. Cuidado con ese Batman. Eras una vez un niño de sur del Japón. Su religión le prohibía sexo y diversión. Estudió continuo trabajo y ayuda familiar. Mano dura y a madurar. Él vivía aburrido y no lograba comprender cómo sus amigos no tenían nada que hacer. Correteaban todo el día cagándose de la misma manera. Y no me puedo ir yo también. Los juguetes son malignos, la música es del demonio, la TV te chifla el moño. Es el demonio, guay, ¿quién te lo dio? ¿Cómo Bueno, seguimos en Alta Atención y recuerden que el número para mensajes es el 15-56-20-50-95. Y qué bueno no venir y ver a las personas que están antes que nosotros con cara de culo para que vean que tienen que ir cerrando el programa, ¿no, Carola? Y mejor no pido, yo, me comprometes, Juanjo, yo soy una persona muy simpática y la verdad que la gente me ama, entonces no puedo opinar. Yo le puse cara de vengo de... Mentira, nadie me quiere. Puse cara de vengo del Super Rock, se me fue el último tren, me tomé un colectivo hasta la parada del 203 para... y el de Quiosco no me quiere cambiar moneda. Esa cara le puse, ¿te acordás esa cara? Sí. Daba miedo, ¿no? Me acuerdo mucho de ese día. Bueno, Asesinos Seriales tiene un par de fechas. Bastantes, te digo. Ajá, sí. Por lo menos tenemos junio. Tres ahí. Bueno, la última para cerrar el mes de mayo, van a tocar en Moreno. Es así, se llama el lugar, ¿no? Ajá. Al Infierno se llama el lugar. Bueno, esto quedará en... Colectora Gaona. Colectora Gaona, 5259, Moreno, Buenos Aires. Van a estar tocando junto a Escabarú, Maldito Sueño y De Descartes. De Descartes, banda que vino a la radio, Escabarú, banda que me regaló el disco. Y Maldito Sueño, banda que habría que conocer. Y bueno, ajá, tengo un tema también para dedicar de Asesinos Seriales. ¿Vos, Karen? Tenemos. Esta vez vamos a compartir. Bueno, yo quiero dedicárselo a esa chica que fue el sábado. Que, bueno, ella sabe quién es, yo sé quién es, 50 personas más saben quién es. ¿Vosotros sabéis? Bueno, siempre le dedico un tema así, así que... Sí. Bueno, pero hoy combinamos, ¿viste? Yo dije, che, Juanjo, me pidieron que tenía que dedicar un tema porque lo van a estar escuchando, y te dije, para mí tiene que ser Asesino, con vos. Y dijiste, me estás cargando. ¿Qué? ¿No lo trajiste? No, yo también pensé en ese tema. Para ¿viste? Alguien, dijo. ¿Viste? Así que nos estamos llevando mejor, Juan. Ajá. ¿Será el paso del tiempo? ¿Vas a dar nombres? Dale. No, yo no puedo dar ningún nombre, por igual me da vergüenza. Está bien. ¿La tira antes de que se entierre más? Sí, tírale, tira. A tu lado yo quiero amanecer y descubrir. Y bueno, seguimos en Alta Atención. Pueden seguir mandando sus mensajes al 1556-2050-95, que ya estamos ahí buscando, que nos pidieron Smitten, nos pidieron Bulldog, nos pidieron Criminales, que ya lo pasamos para Laila. Y bueno, estamos acá con la gente de Fuera de Punta, que trajo comida, dijo Carola. Sí, pero tienen vergüenza. ¿Parece, viste, cuando llegan primero, son cumpleaños? Ajá, sí. Y están ahí, que ajá. Bueno, preséntense y qué función cumplen cada uno en la banda, si reconocen sus voces. Bueno, soy Pato y toco el bajo. Bueno, soy Orco, toco la viola y canto. A mí van batería. Bueno, acá están los chicos ya presentados. Cuéntenos un poco cuándo empezaron. No se acuerdan. Sí, bueno, hace mucho, fue, ¿no? Hace 10 años, en el 98, en agosto del 98. Ajá. Sí, tocamos un poco antes, pero empezamos a contar de agosto del 98. Sí. Que fue cuando más sentimos que se asentó un poco más la banda. Y bueno, venimos tocando, y sí, esta formación está del 2004, antes éramos cuarteto. Sí. El cantante se fue, tuvimos dos cantantes. Uno se fue por decisión de él. Ah, y el otro lo fueron. No vamos a decir por qué. No podemos decir que nos dejó porque se fue, se alineó a la fuerza. Y el otro. Y el otro. Los otros lo fueron. Tuvo un hijo y. Armó su familia y bueno. Ah. Y se dio cuenta que éramos muy. Muy chicos para él. ¿De qué zona son ustedes? Loma Hermosa, 3 de febrero. El 3 de febrero, bueno, ahí tenemos a... Hicimos San Martín para que se den más... Generalizamos. Si hicimos Loma Hermosa no conoce nada. Ajá. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas que trajeron. Bueno, el disco lo teníamos, ya lo había pasado en MP3 y el tema nuevo también está ahí, así que, ¿cuál quieren que sea? Vamos a poner Loma Hermosa. ¿El nuevo? Sí, el nuevo. El tema nuevo. Bueno, ¿cómo se llama? Loma Hermosa. Loma Justa, mira vos. Está en el barrio. Solo pretendo respirar. Seguimos en Alta Tensión y bueno, así pasaba un tema de los nuevos, de la gente de fuera de Punta acá presente. Y bueno, tienen fecha mañana, ¿no? ¿Es así? Sí, estamos haciendo una fecha mañana en La Fuente, es una fecha de homenaje a Ricky Espinosa, que ya bueno, es el aniversario, el séptimo año. Y bueno, tocamos con unas bandas amigas, con Cagar y Vomitar, Cirugía Arán. Y la otra banda es Germán Coleta. Hospital Mental. Carola, la tenías que decir vos esa. No, es que ellos están hablando, aquí interrumpo. Y bueno, arranca tipo 11:30. Estaba arrancando la primera banda. Sí. Y bueno. Bueno, ojalá que esté bueno. Y así, digamos, a futuro me enteré casi al toque que van a tocar en XLR. Ahí salió fuera de punto, eran ustedes, ¿no? Sí, eso creo. Hace poquito, sí. Cerramos la fecha. Ahí con Bulldog, no me acuerdo qué fecha. Sí, en julio, sí, ¿no? 11 o 12. 11 o 12. El sábado. 11. Sí. No estaba comiendo pato. No, parece, pero nada. No. ¿Cristian? Quiero decir que acá alguien dice, decile a Dami que es un puto. ¿A quién? ¿A mí? ¿Pero qué? Hay algún sí. Dami dice acá, Dami. Que es un puto. Yo no hice sura acá por eso. Y que soy primo de Carlos, dice Pato. Y después dice, aguante lo hermoso. Ah, gozo, tatabuel. Lo que pasa es que como es homosexual, él se refleja en mí, dice, vos sos lo que soy yo. Pero bueno, lo queremos igual aunque tenga su gusto sexual. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas que tienen ahí del trabajo anterior, digamos, cuál quieren que sea. El pato, el número 3. El 3. Volver a soñar. Volver a soñar, Cristian, ¿no te seguís? Sí, el tema este lo canta el amigo yo, Carlitos. Acabada seguimos en alta tensión y bueno, acá el operador... ¿Quieres decir algo? Sí. No, se emocionó, se emocionó. Aprovecho. Acá el operador sacó que había un doble mazo ahí. Sí. ¿Cómo fue la onda? ¿Es verdad que todos te apoyaban? Sí, mi apoyo de mis compañeros enorme que me decían que no lo ponga y yo lo quería poner. Y como estaba medio nervioso, estaba grabando, me equivocaba. Cuando cortamos en una, el orco agarró y le hizo al ingeniero y dice: no, lo que pasa es que quiere meter doble más y no le sale. Dice: es un boludo, no hace qué. Yo le dije: mirá que te estoy escuchando, ¡Oh! Bueno, se va a pasar. A ver, ¿qué pasa? Hernán, ¿no? Sí. De mal nacido dice que cuando llegue Leo, de quebraditos, que le conteste el mensaje. Bueno. Qué sé yo. ¿Quién no lo tenés dice? Crédito. Ajá, viste, la gente se hace. Acá esta persona que está mandando por mail dice que le regalen dos entradas. ¿Para qué? Tata Will. ¿Para qué? Para mañana. Ah. Sí, que la pague el rata ese. ¿Quién? Tata, que le regalemos dos entradas. Ese Tata Will. ¿Cómo se llama en realidad? Creemos que se llama Natanael. Natanael. Tatahuel. Sí, le puse, es más fácil y nos acordábamos más, pues le decíamos: che, vos, y no nos salía. Ta. Sí. Esa garpa siempre. ¿Todo bien? Chao. Bueno, ¿otro tema para escuchar? No sé. ¿Otro tema? Elegí Borco, que voy a ser cantante. Sí. Se le pone esa cara, dale. Casi 7 días. Casi 7 días. El número 5. Ya va. Me refugio en mi soledad, mi mirada queda su interior. Se ve un vacío grande que se escucha en la repetición. El sonido de la lámpara, a mí no me ilumina nadie. La luna y las estrellas son testigos de mi tristeza. Cansado de vivir lo mismo, peleando con mi soledad, perdiendo con esta batalla. en Alta Tensión con La Picada. También está fuera de punto. Bueno, acá hay un mensaje que dice: un aguante para los pibes que cada vez se están sonando mejor. Hacelos hablar que tienen más aventuras, dice, que Chatrán, estos HDP, dice. Dice Ponay. Bueno, no sé, ¿tienen algo para contar? ¿Alguna aventura? Porque acá... acá están reclamando algo que les haya pasado en alguna fecha. Lo más, algo cómico. Lo más cercano fue cuando quisieron robar el bajo en el colectivo. No, lo traje. Sí, nos salvó el... el héroe Germán. Ah, por eso lo trajeron ahí. Sí. Veníamos en un colectivo. Si me coche. Veníamos en un colectivo de capital y estaba el pato con el vaso entre las piernas y se quedó dormidito. Ah. Y él le decíamos: sentate, Germán, estaba parado. No, no, yo no me siento. Decía, digo, está loco, no, deja. Yo fui atrás y me senté. Y de repente veo que Germán se para y le pega a un pibe. Y digo, cobarde, dice. Y el pibe se bajó corriendo el colectivo. Y me acerqué y digo, ¿qué pasó, Germán? Le quisieron manotear el bajo al pato. Y yo le pegué y no se lo sacaron. ¡Ay, qué grande es Germán! Le decíamos. Y el pato se enteró cuando nos bajamos. No, media hora después. Ni se despertó. Yo me desperté de vete, le lo miré, porque pensé que el chaval se estaba cayendo y me quiso agarrar el bajo. Era inocente ya, pero a ver. Por lo que no contaba el pibe que le quiso robar el bajo, que es un bajo fine que pesa como 70 kilos. Ah. Ahí le pidió. Iba a costar, ahí. Lo quiso levantar con una mano y no pudo. Ajá. Pero gente, mirá si el pibe se estaba cayendo y se agarró de casualidad y la ligó. No es probable. Dice que cuenten de Rosario. ¿Qué pasó en Rosario? Hay cosas que se pueden contar y otras que no. Y bueno, vos fijate. Hay muchas historias de Rosario, sí. Como también Germán, que nos acompañó. Está siempre. Ajá. Y fuimos un fin de semana a tocar. La cosa que íbamos a ir a tocar. Sí. Terminó la historia que nunca tocamos. Ajá. Porque no había ido nadie, no sé qué. Bueno, justo tocaba Ataca ahí en Pueblito. Ah, en San Pedro. San Pedro. Y se fueron, estaba vacío Rosario. Ajá. Y bueno, la cosa que era un domingo y nosotros nos volvíamos un lunes. Y le dice el Orco, que tenía el pelo largo y re cuidadoso con el pelo. Y dijo, Tomás Germán, anda a comprarme una crema de enjuague. Un tallecito de crema de enjuague, le dice. Bueno, dijo Germán. Y se fue y compró una gaseosa. Bueno, está bien. Y lo esperamos. Llegó con una gaseosa como de 2 litros y una crema de enjuague más grande que la botella de la de 2 litros. Y decimos, ¿para qué compraste tan grande? No, así no alcanza para todo. Pero mañana lo vamos acá, ¿no? ¿Qué queremos semejante crema de enjuague? Y de ahí más, cuando nos sacamos fotos, en vez de decir wick o algo así, decíamos, ¡crema de enjuague! Y nos sacamos las fotos. ¿Y después cómo hicieron para repartirse la crema enjuague? No, le dijimos que le devuelva. Le devolviste con un sellecito. Aparte ese día, digamos, habían un chabón ahí, ¿viste? Vamos a caminar un poquito, ¿no? Vamos acá, al río. Vamos al río, dijo, ¿no? Vamos acá nomás, dijo. ¿Cuánto era? 2 kilómetros. Acá nomás, 2 kilómetros. A mí me dije, 2 cuadras. No, 2 kilómetros. Los arbolitos se iban alejando, no sé qué se alejaban. Caminamos todos y el Ponay es el que manda el mensaje. Venía caminando y como yo estaba muy cansado porque fuimos en enero, hacía como 36 grados a la sombra en Rosario. Como ya estaba cansado, venía arrastrando los pies, levantando tierra. Parecía que pasaba un camión. Sí, parecía como que iba rápido y te dejaba todo el humo atrás. Pero es por gordo, nada más. ¿Pero llegaron al río o no? No, cuando llegamos estaba seco porque era un brazo, no era el río, no era el Paraná, era un bracito del Paraná. Cuando llegamos así, uy, está seco, dice, nosotros habíamos caminado como 5 horas. Y estaba seco el río. Bueno, son cosas que pasan. No es como ahora, te estás de risa. Ahora, sí. Ahora, ahora, ahora, la distancia, recién, hace como 5 o 6 años pasó eso. Porque el año pasado también todavía se andaban quejando. Sí, no, siempre nos acordamos, pues son cosas que no... Y el pibe cantaba antes que estaba que extrañaba a la novia. No te mientas, ya subía al colectivo, hizo 2 cuadras colectivo. Castrando. La sensibilidad, ven. Y está como vos que le mandó saludos, ¿no? Yo también la extraño. Bueno, otro tema para escuchar. Elegilo vos. ¿Por cuál vamos? ¿No primero dice acá Piru que pasemos? No sé por qué, le vamos a dar bola. Pero... Bueno, yo solo puedo entenderme. Ahí está, para Piru, acá presente. Thank you. te vas a mandar una cagada y va a salir al aire. Carola, ¿ibas a leer una fecha toda de corrido? ¿Van a ir? Bueno, el 26 de junio va a estar tocando Reclusos, Los Rones y Los Chorolochos. Bueno, vi que te saldeaste una porque dijiste me voy a confundir con esa y te confundiste con la última. Bueno, y más. Esto va a ser en Sorba Rock, es un lugar nuevo, ¿no? ¿Vos decís? Creo que sí, no sé, yo no lo conozco. No, tampoco. Queda en Tribulato 391, bueno, acá en San Miguel. Y bueno, Reclusos, que vuelve a tocar. Vamos a ver cómo es al, me parece que es al lado de... esa que te decía, Dani, ¿te acordás? Ah, al lado de Troncos. De Troncos, me parece. Ajá, sí. Creo que era una bailanta. Ajá, sí. Algo parecido. Por donde la policía pone una valla en la calle. Claro. Me acuerdo. Así que bueno, capaz que vayamos, ¿no, Juanjo? Sí, puede ser. No sé, si me mandan por el Facebook, yo digo, tal vez. Viste que está la por opción. Por acá, Pau, que está escuchando, está muy atenta, está colaborando. Es un lugar nuevo. Y un pibe se murió, que iba a tocar ahí. No sé de qué onda. Nunca decía eso. Que... bueno, gracias Pau. ¿Y acá qué dice Hernán? No está para tocar ahí, ¿no? Hablado de 393, están todos colaborando para que ajá, no nos... sí, ¿viste? Para que no nos desviemos, Juanjo. Ahí Pau te sigue. De nada. Ah, mirá vos, Pau, bueno, sí, atenta. Entonces, lo ponemos a Juanjo con una remera amarilla, es acá, ya está. Y sí, bueno, Pau, no, ¿no te pasó fecha, Pau, para que sigas Pau, al aire? ¿Alguna fecha? A ver, está escribiendo un mensaje. ¿Vos decís? Sí, mirá. No, no estoy creyendo nada. Se fue, bueno, bueno, ya nos va a mandar. Se fue a comer, me parece. Creo que hay una fecha mañana. En la Leonora, Quebraditos. Está bien, está bien. Ah, mira, hablando de. Ajá, hablando de Quebraditos. Leo se asoma. Juanjo. ¿Qué? Uno. Pará. ¿Qué? Anda bien hecho. Que acá Natanael dice que le manda saludos a Leila y Sil, que son sus amiguitas. Que yo sí me acuerdo de ellas, dice. Bueno, después, de otro lado, ¿no? En la, ¿viste en el chat de la cámara? Había dos personas que destacaban cómo comían los locutores. ¿Sí? ¿Cómo comen? Para eso le pagan y esas cosas. ¿A quién le pagan? No, no sé, qué sé yo. Que supone la gente. ¿Algo de que pagan? Sí, algo de sí funciona. Yo pago 200 pesos por mes para hacer la atención. No funciona así, eso es... Esa es la rock and pop, ustedes están viendo otro mundo. Esa es una radio under, no sé. Che, Juanjo, acá dicen que el lugar este, Sorba Rock, queda al lado del 393. Que no se hagan los boludos, que más de uno lo conoce al 393. No sé. Creo que no es un prostíbulo. Algo no de pelotudo. Vamos a preguntarle a Leo. Acá lo dijo sin dudar que es un prostíbulo. No sé, hizo un gesto ahí, Leo, que no sé. Ah, bueno, le avisamos a Hernán que llegó Leo y le decimos a Leo que le conteste los mensajes a Hernán, ¿no? Ajá, sí, eso andaba diciendo. Ahí está contestando, hijo. No te preocupes. Bueno, la gente que quiera contactarse con ustedes. Chicos, el Fotolog, lo tenés ahí. Si querés lo leo. Viste que hablamos de otra cosa y están re buena onda. Fotolog.com barra fuera FDP. Cambia todo cuando se prende la luz. Ajá, algún email. Fuera punto guión bajo pan rock. Bueno, ahí están los contactos. Y bueno, mañana tengo fecha. Pueden invitar a la gente. Entonces. La fuente Tambo Nuevo era Tambo Nuevo 1431 atrás de Rubén Darío, la estación. Esto, al lado de la estación estamos, así que entradas, ¿a cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Pero sí. Él organiza la fecha. Bueno, a 6 de banda y 10 en puerta, ¿no? ¿Cómo? Esta es la nueva, qué chavo. Y depende de puerta. Eso sí, no te maneja. Igual como decían recién, que cuánto les pagan. También decimos que a nosotros no nos queda la plata. Porque te dicen, regalame una entrada, ¿cómo vas a cobrar entrada? ¿Viste? La plata, como viene a nuestras manos, va a la dueña del lugar y así. Bueno, un último tema para pasar, ¿qué quieren que sea? No sé, creo que ya pasaste todo. No, falta. Una más. Solo te voy a pasar. Solo te voy a pasar el segundo tema, creo que es ahí, Cristian. Ahí está, qué atento. Qué tipo atento. No puedo. a pedido mío. Le agradecemos a los chicos de Fuera de Punto por venir. Los tenemos que aplaudir. ¿Alguno quiere mandar saludos a alguien? Yo ya lo mandé. Damián Leila dice que la ama. Bueno, está el saludo. ¿Vos algún saludo para alguien? ¿Tu mamá, tu papá que te está Fernando. Escuchando? No, a Fernando. A Ferni. No, no sé, a lo verdad. A todo lo que me conoce. Lo escucha. Ahí está, bueno, vos que sos invitada. ¿Qué me conoces? ¿Invitada de quién? ¿Quién invitó? De ustedes. No, nosotros íbamos, ya estaba acá. Ah, bueno. Yo estaba haciendo puerta hoy. Estaba haciendo puerta. Hay comida, vengo. Bueno, Juanjo, listo, dale, nos vamos. Nos vamos a la una. Alta atención y bueno, ya llegó Leo, llegó, de Quebradito. Llegó la visita, como el programa de Julián Weitz. Bueno, Hernán, ¿qué dice ahí? Hernán está pasando una fecha. Ajá. Mal nacido, más bandido, la banda del ex violador Sergio. Sergio en... Gramática, porque tú sabes qué, porque se bueno, piensa que vos sabes claro, el nombre pero yo no de lo los sé. Ex. Bueno, esto va a estar, van a estar tocando en el No Se Dice José Paz, entradas anticipadas, 10 pesos. No sabe cuáles son las otras bandas. No, igual ya hicimos el cartel, así que no vamos a hacer otro. Pero no me manda la fecha. Te habrá dicho. No, no, no, mira. No me acuerdo. Bueno, era un viernes, me parece, pero no. Así que mande la fecha y... ¿Qué tipo incompleto? Bueno, acá vino Leo que él tiene las fechas completas. ¿Eh? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? No, yo las fechas de Rango las sé. No, viste, como son todos igual. Bueno, mañana va a estar tocando Quebraditos con Anexo X, Neandertal, creo que es de Uruguay. Sí. Y había otra que creo que era Sin Solución, Carola, ese cartel sí. Que no te gustaba. Ajá. Sin Destino, ¿lo era? Sin Destino. Sí. ¿Viste sabía? Bueno, pero no me gustó el cartel, Carola. Para mí que le hice una chica al cartel. No sé, no lo vi, a ver cuál es. Estaba pensando en eso. A ver, bueno, sigan hablando. ¿Qué quieres que hablemos, Galena? No sé, ¿a qué vino Leo? Van a presentarte. Yo vine a hablar de la pesca del pejerrey. Sí. ¿En qué zona? En las costas del Pepiriguazú. Ah, mira, impresionante. ¿Cómo está? No, muy mal. Bueno, ahí está. Bueno, acá Pau, aguante Pau, cheque. Ajá, sí. Da bola lo que yo digo. Confirma que le hizo una chica al flyer. Ajá, sí. Ahí lo estamos buscando. Una onda. Bueno, acá trajo un par de discos, Leo, para regalar. Viste que teníamos un plus, yo sabía que iba a llegar. Teníamos un plus, es el disco México y Boedo. Cristian se quedó sin cortina. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar en un tema, ¿cuál crees que sea? Y a ver cuál tenemos. ¿Cuál hay para escuchar ahí? A ver. Este entero le pasé. Me pasé ese disco entero. Lejos de mí. Bueno, está bien lejos de mí. Bueno. Ahí quería decir que ese habíamos grabado hace un mes más o menos. Sí. El videoclip. Ajá. Y uno no sé, ahora está en edición, cosas que yo no entiendo, ni los chicos de la banda tampoco, así que el director del video se encarga de eso. Sí. Así que bueno, estamos esperando para ver cómo queda y decidir si queda eso o no. Ajá. Y volver a editar. Sí, sí. Y después, bueno, se va a la radio. Va a la tele, si es posible. Y bueno, dale, vamos a pasar este tema. Cristian, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, para Carlos, que está reclamando su tema, este tema es para él. Y para Pau, que también lo gusta por ahí. Sí, sí. Tantos momentos que pasamos juntos, tu retrato guardado en el cajón, y el deseo de volver a verte, y el deseo de volver a verte. Lejos de mí, volvés a estar, lejos de mí. Yeah. no podrás usar. Y este corte visto no se mete aquí. Si se tarda dentro no podrás fumar. Y el muchacho grande tú verás conmigo. Y una vez adentro vas a encontrar muchas chicas lindas molestándote. Y probablemente te miren mal, porque tu cantera negra no está a tu lado. Bueno, seguimos en Alta Tensión. Tenemos un mensajito para Leo de Quebradito. Pau dice, decirle a Leo que yo quiero la lista mañana. Que la otra vez me dio vergüenza pedirla. Lo va a mandar a Juan Topo. Así que no sé. Decirle que me haga acordar. Dijo que le hagas ojitos. No. Y bueno, le dice que quiere un disco. Yo le dije que llame al 44. Vamos a hacer alguna pregunta. 5364. Vamos a hacer alguna pregunta, a ver si se lo ganan al disco, porque yo vengo, traigo el disco, todo, pero sí, bueno. Sí. ¿Cómo se llama Lalo? ¿Cómo es el nombre de Lalo? A ver si lo sabe Pau, te estamos esperando. Llama a la una, llama a las dos, y llama o no llama. Llama, llama. O sea, es fácil, si conoce qué hora tiene que saber. Dale. 44-55-53-64. No, dice que no. Que se sabe el nombre de Lalo, se lleva un disco. Bueno, digamos que Leo es el morochito, porque la otra vez había gente muy confundida. Claro, yo soy el único morocho que hay en la banda. No, la otra vez me dijeron, está Hernán con el gallego. Y digo, ¿estás segura? Y no, nadie, eras vos. No, la gente que se te quería comentar, mañana vamos a tocar en la Leonora por quinta vez, creo, cuarta vez. Y bueno, están todos invitados. Si quieren la dirección del Fotolog, es Quebraditos con Q, porque el Quebradito ya lo cerraron. No me acuerdo. Quebraditos con Q, o si no, Leo Quebra, son los dos Fotolog. Mañana estamos tocando en la Leonora con los chicos de Neandertal, los uruguayos. Espero que, no sé, que la pasen bien mañana. Y bueno, la entrada no sé cuánto va a estar. Supongo que 8 pesos, no sé, 10. Sí. La verdad que no me acuerdo. ¿Ahí no dice por ahí? No, yo estaba buscando, pero no dice. Pau, ¿sabes cuánto van a estar las entradas mañana? Ya que está todo Pau. Ah, y otra cosa también, que se las compren a el novio de esta chica, a Juan Topo. Que él tiene entradas, así que 8 y 10 dice. Así que si pueden ir, están invitados, y compren las entradas a él, que él la va a estar vendiendo ahí en la puerta seguramente, tipo 11, yo supongo que ya la va a estar vendiendo. Vamos a estar siguiendo a presentar este disco, México y Boedo, que parece que gustó a la gente de Quebra. ¿Te acordás la otra vez con Malnacidos que habíamos tocado? Sí. Que se había llenado hasta las pelotas de gente. Bueno, esperemos que se repita. Después, a ver, tenemos para este año, en diciembre, grabamos el otro disco. Sí. No sabemos cómo se va a llamar, hay un par de ideas. Ajá. Pero ya hay canciones nuevas, hay más o menos unas 10 canciones, pero tenemos pensado hacer mucho más temas para tener una lista para seleccionar. Sí. Ya presentamos igual un par de canciones en vivo. Sí, esta vez en la Leonora con Malnacidos había. Claro, no quiero salir, Mercado Negro hicimos, y mañana presentamos otros dos, creo. Y después, como viejo, que hay una grabación vieja que circula en internet del verano, ese también va a formar parte del siguiente disco. ¿Qué más les puedo comentar? A ver. Ese día me acuerdo que yo había sacado un montón de fotos, pero un montón de fotos a Malnacidos, y me había quedado re joya. Y vino una chica y se sacó una foto así por boludear, y después dijo: no, salí mal, la voy a borrar. Y borró todo. Y la boluda me borró todas las fotos. Se quería matar. Yo que igual lo hubiese matado. Ajá, la verdad, sí. De los pelos. No existía. Bueno, era caro. Bueno, después otra cosa que tenemos para este año también, nos tiene que confirmar, ¿puedo decir otro nombre de otra ¿sí? radio? Sí. Bueno, no. Pero igual no es de acá, no es no, competente. No importa. Dale. Es un programa que sale por FM Río Gallegos. Sí. En Río Gallegos. Se llama No Somos Nada, sale los sábados a las 10, creo. Bueno, allá de Río Gallegos están organizando una movida. Vamos a ir, así que nos tienen que confirmar la fecha, y yo supongo que, no sé, agosto, septiembre, ajá, estaremos sí. en Río Gallegos tocando. Así que paciencia a la gente de allá, que ya por MCN, por Fotolog, ya están pidiendo bastante. Paciencia, lo único que puedo pedir, porque todavía no está confirmada la fecha. Después Uruguay, seguramente estaremos hablando mañana con los chicos, ya me estuvieron anticipando algo. Ajá. Pero lo digo, se puede tener en cuenta, como que sí. no, porque siempre pasa que se caen las cosas. Y después Rosario también está en los planes, que sí. ya viste, fuimos hace 2 años, creo. Sí. Y bueno, ahora este año seguramente vamos de vuelta. A ver, no sé, ¿qué más te puedo comentar? Con eso, ¿no?, de los discos por internet, de gente de todos lados conoce Quebradito, y vi varias veces que firman en Fotolog reclamándolos hasta desde México. Sí, de México no sé, hay una movida bastante copada. Hay una banda que ahora que se me viene a la mente, se llama Pegaditos. Sí, o sea, me hablaron de eso. ¿Entendés? Qué sé yo, si están escuchando a los chicos, les mando un saludo, un abrazo. Hay gente de Perú también que escucha mucho punk de acá. Sí, hay en Mario, o sea, fuera de la Argentina hay varios sí. varios países que la movida es otra, sí. le ponen otro entusiasmo. Ajá. Acá no se le da mucha pelota al punk sí. rock, o sea, está más otras músicas, pero bueno, está bueno. Ajá. Bueno, la gente piensa que no es pan, Garol. Bueno, quiero agradecer a Fuera de Punto que trajo comida. Ajá, sí, trajeron comida. Bueno, podemos escuchar otro tema, Leo. Y mandá Marina, a mí me gusta Marina. Marina, Cristian, ¿lo tenés? Se lo dedico a los chicos de Granbur, a Emi, a Rambo, de la Fuerza de la Libertad, a... No se acuerda. A Guille, a Diego. ¿Es una historia personal el tema? Sí. Ah, bueno. De Nicolás, que es el autor. A Mika, a Jessica, no sé a quién más. A Paula, que está reclamando también. Y bueno, no, sí, quiere que siga. Seguimos en Alta Atención y bueno, tenemos ahí un llamado telefónico, parece. Hola. Ahí estamos. Hola. Hola, ¿cómo andas? Mira, todo bien. Acá te está escuchando Leo, a ver, no sé. Hola. Hola, ¿cómo andas? Se escucha muy bajito en el auricular. Sí. Estoy con mi celular. Ah, ahí se escucha. Pará. No tan fuerte. ¿Ahí? Bueno, ahí se escucha copado. Ahí. Bueno, la pregunta para ganarte el CD este, el México y Boedo, original, era, ¿cuál es el nombre de Lalo? La tiró, a ver si ahora sí está bien. Dale, sí, obvio. Mira, lo busqué en la Wikipedia, así que tiene que estar bien. Osvaldo, ¿no es? Sí, no, un aplauso. ¿Estás viendo el programa por internet? Sí, por el mismo. Bueno, ahí está, el programa. Es tuyo. Ahí le ponemos nombre, mañana te lo lleva. Sí, sí, ahí le ponemos nombre. Dale. Se la traigo con la lista. Bueno, haceme acordar de la lista porque capaz que no me acuerde. Bueno, te lo mando a Juan. Dale, sí, sí, vos haceme acordar que yo te lo guardo. Bueno, vale, Jorge. Bueno, muchas tí, gracias. Debe cortar porque me quedo sin crédito. Bueno, dale. Chao, chao, chao. Bueno, así pasaba a Pau, que nosotros la nombramos como Pau de Topo. A ver si, Cristian, ¿sacaste el teléfono? No. No quedó tú. ¿No quedó? No, es que se escuchaba raro, por eso. Bueno. Bueno, era la introducción de un tema, ese, por eso se escuchaba. Claro. El pipi. Ajá, sí. Bueno, Leo, invita a la gente por última vez. Bueno, mañana, 23 horas, en la Leonora, Tribulato 476, entre Malnati y no sé qué, creo. Tribulato 476. Enfrente de XLR, nos vamos a estar presentando Quebraditos. Los amigos de Neandertal, de Uruguay, muy buena banda, Ramón, a los que le gusta la movida esa, está muy buena. Anexo X, de acá de San Miguel, y Sin Destino, que desconozco. Quizás haya más bandas, quizás no. Así que a las 23 más o menos ronden por ahí para conseguir las entradas, que van a estar 8 o 10 pesos, seguramente 10 pesos en puerta y 8 a las bandas. Bueno, y no sé, por quinta vez creo que nos presentamos ahí, quinta vez, acá en San Miguel. Así que bueno, no sé, espero que vayan, que se va a poner copado. Los que puedan, que vayan. Ahí piden un tema, ¿no? ¿Qué piden? Hola, sí, Maribel quiere un tema, pero no dice quién, así que le vamos a regalar uno de Quebradito. Así bueno. Que matamos, pájaro un tiro. Bueno, a ver. ¿Cuál le regalamos? Ya está, que no se puede arrepentir. Ajá. Y a ver. Que pongan No, Eterno Amor mejor. Eterno Amor, Cristian. Ay, ya lo tenía. Llego a pedir otro igual. Mi madre me repite que esto terminará mal. Bebiendo algo perdido en un bar. Esto no ayuda, pero es lo que se hace. Hoy no me siento bien. De mal nacidos, Carola, ya la tenés cerrada, está, primera. Hay que armarla, ¿viste? Se olvidan, rompecabezas. Todos los pedacitos hay que juntar. El viernes 12 va a estar tocando Mal Nacidos y Bandido, la banda del ex violador Sergio. Gramática. No se dice. Esto queda en, no sé, la dirección José de Paz. Entradas anticipadas a 10 pesos. Así que el que quiera ir está más que invitado. Bueno. Y bueno, acá Maribel, que se gana el tema de Quebraditos, le mandamos saludos. ¿Y qué más tenemos, Juanjo? No, pero no la consume Essential, Mariel. Usurpó uno. Ajá, ¿viste? No, no sé. ¿Viste cómo es? No sé cómo se roba las claves esa chica. Bueno, tenemos las fechas de mañana, Juanjo. Ahí no puse casi ninguna. Sí, mañana hay una que no la dijimos, mirá. Bueno. Dela, te la regalo. Mañana va a estar tocando en Normandía, en Asbury, esa banda, creo que me la tienen que pasar, creo que iban a venir a la radio, no estoy muy seguro, pero algo así era. También mañana va a tocar Asesinos Seriales. En Moreno, en Seipel. No, en Al Infierno. Bueno, lo mismo. La colectora de Gabona, por ahí. No lo van a encontrar. Caminen para un lado, si no es por ese lado, caminen por el otro lado hasta que encuentren el lugar. Acá hay una persona, quiero pedir mala suerte, uno con gaitas para mí. Ajá, ¿quién es? Anónimo. ¿Quién no dice nombre? Dice anónimo. Ajá, mira vos. Le mando saludos a la novia. Ah, era. No me mandó saludos a la novia, ni iba a estar escuchando a la novia. Claro, por eso. Ajá. Ah, yo quería decir otra fecha, bueno, de mañana también, sí. Que toca Apatía en Canasco, es una banda muy sí. Bien, suenan re zarpado, calidad de músicos terribles, así que si pueden ir a verla, no vayan porque tocamos nosotros. No, mentira, vayan y después pásense a la Leonora. Sí. Bueno, se quedan cerca, ¿no? Ajá. Cristian le manda el típico saludo de todas las noches de todos los jueves a su novia Alejandra. Y bueno, ¿qué más tenemos, Juanjo? Y bueno, nos tenemos que ir porque nos van a correr. Verdad, yo no me doy cuenta. Vamos con el último tema. Boom Boom Kid va a estar tocando el sábado. ¿En dónde? En el Club Argentino de Castelar. ¿A cuánto, Juanjo? Junto a Asesinato en Masa a 20. A 20 pesebres va a estar. 15 anticipadas. Y con Asesinato en Masa, que no es como un monkey, es como que te agarran una locomotora y te arranca claro. El cerebro. Es como que te desfilan en masa. Bueno, gracias a espera, todos. Espera, Cristian quiere hablar, no sé. Por la comida. Decía si pasamos uno o hacemos dos por uno, uno tras otro, como trompa de loco. Bueno, mandale Boom Boom Kid y el último de Ricky Espinosa. Bueno, ahí está cerrando ahí. ¿Cómo cerramos el programa? Claro, yo quería agradecer a los chicos fuera de punto que vinieron con la mejor onda. Gracias por la comida, a Leo de Quebradito por los CDs y bueno, a Germán, que vino porque los chicos lo trajeron para que los defienda según todas las anécdotas que contaron. Y a ella, ¿cómo se llama? Ah, Piru. Es bueno, muda, es muda, Piru. Cuando le conviene. Me mando saludos a toda la gente que manda mensajes. Y a Pau, que tanto colaboró hoy. Un día puede venir a ser panelista, ¿no? Ajá, sí, por supuesto. Puede ir y quedarse en el fondo como Piro ahí callada. Cuando está en la radio no más eso. Cuando está en otro lugar es distinto. ¿En qué lugar? De Moreno soy local. Ajá, en Moreno no sabes cuando toca dos minutos los desastres que hace esa chica. Bueno, Juanjo, nos vamos. Bueno, nos vamos. Será hasta el jueves que viene. Festejando los 100 programas, el que quiera venir ya conoce. Ajá, ya saben el camino. Ajá, ¿lo traes comida, Grecia? Una birra cada uno. Ajá. Sí, bueno. Tiene que juntar. Y la donamos, Juanjo. ¿Vos decís? A mi heladera. Bueno, nos vamos. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.